Bueno, y nuestra banda de música que no falla. La agrupación musical San Roque nos va a ofrecer, como siempre, como cada año, un concierto de Navidad. No sabemos si va a ser más especial que otros años o tan especial como otros años. ¿Qué padrían? ¿Qué tal? Opa, egunon, Anseli. Egunon. Bueno, en un año de tanta crisis, la cultura parece que no está en crisis, ¿no? Aunque, bueno, quizás el bolsillo también se hace un poco... Sí. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Bueno, los que hacemos cultura, desde luego, no estamos en crisis. De hecho, en épocas de crisis se agudece el ingenio, dicen. Eso dicen, sí. Bueno, pues hoy precisamente a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza, vais a ofrecer el clásico, el típico concierto navideño. Sí, yo creo que es uno de los actos ya de la Navidad Llodiana, ¿no? Clásico de la Navidad Llodiana. Y en este caso, pues va a ser un concierto, como tú dices, como bien dices, típico, ¿no? Es con 3 días de antelación, pues el concierto de Año Nuevo. A eso se suma, pues un concierto también, una obra especial también de Kepa Junkera, de Vox Pop, que todo el mundo conoce, para Triquitrisa y banda. Es una versión de orquesta que, bueno, que arreglé yo y, bueno, que ayer ya estuvimos ya como pues terminándola de esto y quedó bastante bien. Y que la toca Lande Rotaola Solachi, que creo que es paisano, tío. Sí, bueno, pues habrá que escuchar, ¿eh? Porque hay vaya cambios, ¿no? Ahí estará la familia Strauss presente, porque claro, si es el concierto de Año Nuevo, está claro que la polca y demás, ¿no? Sí, pues Strauss completo, al completo, lo mejor de Strauss, el vals del emperador, que es toda una obra, el murciélago, que es, digamos que, como decía un autor, decía, el murciélago sea una de las mejores operetas. El murciélago es la opereta en sí misma. Luego también, como no, en la Nubia Azul, su versión orquestal, en su versión, por cierto, original, la versión que se hizo para coro y orquesta, sin coro, pero la versión original, porque en principio era para coro, aunque luego nunca se interpretó más que una vez con coro. Y también, pues, era el Pichicato Polka, Tristras Polka. Bueno, pues todas esas, el Perpetuum Mobile, digamos que es una, seguramente que la mayor parte de esas obras las veamos, o las que pueda, las veremos el día 31 a la mañana. Seguro, seguro. El concierto de Viena. Sí, lo que pasa es que allí el escenario, ¿verdad? Bueno, aquello parece que impone, ¿eh? El escenario, la orquesta, eso sí, aquí no hay que venir de smoking. Pero se puede aplaudir, ¿eh? Se puede aplaudir igual, de hecho también, es como no, la marcha Radetzky, que se me olvidaba. Por eso, en esa hay que... El público interviene, ¿eh? Interviene, sí. Entre los que quiera, ¿eh? Mientras no hable y grite, se puede intervenir. Bueno, pero el concierto navideño que está presente, no solamente en Navidad la banda de música, sino como todo el año en festividades, en ahí donde puede y donde le invitan, pues ahí está, ¿no? Y me imagino que en el 2012 pues no será menos, claro. Pues no lo sabemos. Sinceramente. Vaya, no me digas eso. No lo sé. ¿Tú crees que los recortes han llegado tan alto? No sabemos nada. Esa es la cuestión, que de momento no sabemos nada. Sabemos indirectamente, pero creo que esas cosas tienen que ser directamente, como las tienes que conocer. Entonces, pues no tenemos ni idea. Pero si hay recortes, pues malamente, porque estamos al límite, siempre hemos estado al límite. Cuando no ha habido crisis, hemos estado al límite. Si se ha derrochado por otro lado, no tenemos la culpa y vamos, nos creemos totalmente autorizados éticamente como para seguir igual. Bueno, esperemos a ver qué pasa con los presupuestos 2012, pues, si hay una partida dedicada precisamente a la cultura, que seguro que la hay, pues me imagino que la agrupación musical San Roque, la banda de música centenaria y de tanto éxito y que ha llevado y seguirá llevando, y esperemos, el nombre del pueblo por sí, los cuatro puntos cardinales, pues que siga viva y haciendo música, ¿no? La banda seguirá viva. Otra cosa es que sigan Llodio. Bueno. quiero decir, la banda, por supuesto, su actividad no la va a dejar nunca. No la va a dejar nunca porque la banda no solamente es la banda. La banda es una academia de música, es un grupo de amigos que hacemos música, de amigos y encima de amigos, pero profesionales. Que nos cuesta mucho hacer lo que hacemos, porque ayer, por ejemplo, pues acabamos el ensayo y ya porque nos echaban del local, pero acabamos a las 10 de la noche. Y bueno, se trabaja, pero al final es un trabajo. Quiero decir que se trabaja intensamente y no es una cosa que se haga solamente por puro placer. Cuando quieres hacer las cosas bien, las cosas cuestan. Y eso no lo valora, no se valora. La gente en la cultura, no solo lo que hacemos nosotros, se valora el acto que tú ves. Pero detrás del acto que tú ves hay 45 músicos, hay unos cuantos chavales que están todo el mes preparando el concierto, porque además preparamos un concierto diferente cada mes. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y está el trabajo y están los conocimientos de cada persona, que para eso han estudiado muchísimos años, una carrera de las más duras que existen hoy en día. Y eso no se ve, no se ve, no se ve. Y sinceramente, no se aprecia demasiado. Sí, sí, son muchas quejas las que se escuchan, de que se valora muy poco la música, lo que es en el contexto de la cultura y en el contexto de la educación, de la docencia, ¿no? Ahí estamos también. Que en Europa, en muchos países, en algunos muy pequeños, incluso más pobres que nosotros, pues lo tienen muy en cuenta y está en primer nivel la música. No hay más que viajar un poco por, ya no digo de la URSS, no he llegado hasta ahí, pero vamos, en países del este, digo la URSS, bueno, Rusia, bueno, lo que era la extinta URSS, ¿no? Pero vamos, que los demás han hecho lo mismo, lo que era también el Imperio Austrohúngaro, en otros países esos, pues digamos Croacia, bueno, lo que era la antigua Yugoslavia, que por ahí sí que he estado. Es increíble en cualquier sitio lo que hay, las escuelas, pero tampoco tienes que ir muy lejos. Te vas a Galicia, te vas a Valencia, te vas hoy en día a Castilla y León, y en cada pueblo hay una escuela de música, no en cada pueblo, en cada concelo. Y aquí en Llodio no la ha habido nunca, solo la que ha mantenido la agrupación, y bueno, está la andaluce, pero bueno, cada uno enseña lo que enseña, ¿no? Lo que es instrumentos sinfónicos, nosotros enseñamos de todo, menos piano y violín, y violín también será si se quiere. No ha habido exactamente aquí. Es curioso cómo pueda plantearse una asociación como esta sin haberlo, ¿no? Porque tú vas a otros sitios que quieren hacer una banda, una orquesta, lleva muchísimos años, se gasta muchísimo más dinero de lo que cuesta aquí la escuela y la banda, pero con creces, pero multiplicado por 5, no tiene una banda. No tiene una banda ni tienen nada, vamos. Y además, pues bueno, pues no sé, que son cosas de además es muy propio de aquí, porque es curioso que esa afición que hay en Valencia se exportó de gente, de músicos, que emigraron de Bilbao, sobre todo de Bilbao, a Valencia. Y parece que no ha habido una vuelta. Sí, sí, allí desde luego, en fin, la siembra pues adquirió buen fruto, ¿no? Sí, porque se vive desde pequeñito, se vive, digamos que es eso lo que tú has dicho, es una siembra, es la semilla, ¿no? Allí todo el mundo desde pequeñito, si no tiene, incluso una familia, si no tiene un miembro en la música, en la banda, pues no está bien vista. O sea, tampoco digo yo que tenga que ser así, pero quiero decir que da unas, son señas de identidad, ¿no? Y desde luego yo creo que es una seña de identidad de nuestro pueblo. Y si nos cargamos la seña de identidad del pueblo, pues nos cargamos la cultura. Y si nos cargamos la cultura, que es por donde empiezan las cosas, nos cargamos otras cosas, que es por donde hay que empezar. Igual nos hacemos demasiados pajeos, etcétera. Y lo que hay que mirar es desde abajito, desde el principio, hasta conseguir lo que hay arriba. ¿Qué más quisiéramos? Tenemos grandes orquestas sinfónicas, pero hoy por hoy están compuestas por gente de fuera. Hay muy poca gente de aquí. ¿Y eso cómo se consigue? Pues las orquestas. ¿Y sabes dónde son los músicos de las orquestas sinfónicas de Bilbao y de los músicos de metal, sobre todo? Son valencianos. Cuando aquí hay una cantera. Y no voy a decir que no se esté haciendo bien, porque se está haciendo muy bien en ciertos pueblos. Y precisamente donde gobierna gente que de color, que gobierna ahora en Llodio. Es curioso que aquí harían lo contrario, pero bueno, no sé, espero que no ocurra. Esperemos que no. Y bueno, y nos alegraríamos todos y sería muy bueno para todos. Esperemos que no y que la banda de música siga su ritmo, la escuchemos pues siempre que podamos en sus conciertos y que siga radicando en su Llodio, donde nació. Esperemos que sea así. Es de las pocas que llevan 111 años sin interrumpir su actividad. Sí, de las pocas bandas del Estado. De las pocas. Sí, sí. Bueno, pues es que no sabemos apreciar lo que tenemos muchas veces, ¿eh? Eso es lo que pasa. apreciamos lo de fuera y lo de dentro lo tenemos ahí como un poco, bueno, como eso está ahí, pues bueno, ya seguirá. Pero sí, bueno, sí. Hay que regar la plantita para que ahí está, no se ahí muera. Está, ahí está. Bueno, de momento hoy a las 8 de la tarde están todos y todas invitados, la entrada es gratuita, San Pedro de la Muza, la iglesia se tiene que llenar, hay que aplaudir, hay que participar, porque además es un concierto precisamente de los de participar, escuchando y aplaudiendo cuando, cuando es el momento. Así que estará ahí, pues eso, concierto de año nuevo adelantado a, al 29 de diciembre. Porque así lo decidió el público en el anterior concierto, además. Sí, sí. Bueno, pues ya saben, ese es el aperitivo y luego pues lo podrán ver si quieren en televisión el año nuevo, ya con un escenario pues totalmente distinto, sí, como, sí, como muy lujoso. Pues bueno, que para Adrián nos deseamos muchísima suerte, que igual, todo vaya gracias. Bien en el 2012 y que esos recortes, pues en la medida de lo posible, si hay que recortar algo, que sea tan mínimo que no se note mucho, para que la banda siga su ritmo normal, porque como tú bien dices, si hay más recortes, pues en fin, mal asunto. A la de ti. Feliz año nuevo. Igualmente, Arceli. Hasta luego. Venga, hasta luego.